Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, con los alimentos no se juega, con Roxana Furman. A veces hay un lugar común, Roxana, en estas conversaciones, en algún momento del desarrollo de estas conversaciones. Y en este caso no funcionará como metáfora. Pero muchas veces nos interesa conocer, y utilizo otras palabras para llegar a la palabra, ¿cuál es el detrás de escena? ¿Cuál es el backstage? ¿Cuál es lo que dio origen a, por ejemplo, un libro o a una investigación, o cuando nos visita un escritor a una obra narrativa? Dicho de otra forma, nos interesa la cocina. La cocina de este libro que tiene algún tiempito, pero en cuanto a vigencia, actualidad, hablar de cosas cotidianas no pierde y no perderá vigencia. La pregunta está hecha, ¿cuál es la cocina de Casa Bacterias en la cocina? ¿Cómo se originó este libro? Bueno, el origen de este libro tiene que ver con muchos años de trabajo junto con las otras dos autoras, María Claudia de Grossi y la doctora Mariana Kopman, en donde hicimos difusión de las buenas prácticas en la cocina. Roxana Furman, licenciada en Tecnología de Alimentos. Pero hasta ese punto siempre eran en la cocina de un restaurante, de un comedor, de una escuela, profesionales gastronómicos que daban de comer. Pero nos llegó el momento de decir, ¿y en casa qué pasa? ¿Saben lo que hay que hacer en casa? Y nos dimos cuenta que la tía, la abuela, la madre, la amiga, nos llenaban de preguntas. Y en los cumpleaños salía el tema, y en las reuniones salía el tema, y se descongela así, y se cocina así, y ¿qué hago con mi nene que tiene tanto? Y en el geriátrico me dijeron que esto no. Entonces empezamos a darnos cuenta que era un tema que estaba, que había un agujero, que había un nicho ahí en donde podíamos meternos en esto que a nosotros nos apasiona, que tiene que ver con la divulgación de las buenas prácticas en la cocina. Pero trabajarlo desde otro punto, trabajarlo desde cuáles son los hábitos que tenemos, cuáles son los mitos, que hay muchísimos. Y bueno, la gente del siglo XXI nos convocó para hacer este libro, Cazabacterias en la cocina, que tiene una divulgación muy simple de las cosas que tenemos que hacer, coloquial, fácil de leer. Hasta te diría un poco chistoso, ameno. Sí, tal cual. Para que todo el mundo lo entienda, porque lo que tratamos de hacer es bajar el concepto científico y los fundamentos más teóricos y más duros a la gente común, a la gente que nunca estudió gastronomía, que le gusta cocinar o no, pero lo tiene que hacer. Y que no sabe cuáles son los errores que comete, y a veces los comete, y a veces son errores que son simples, y a veces son cosas que pueden llevar a cierto tipo de enfermedades. Entonces también tiene que ver con eso, con poder evitar estas enfermedades y poder ayudar en la casa. Diariamente se produce en el mundo una enorme cantidad de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos, a pesar de que solo quedan registrados entre el 1 y el 10% de ellos. Por eso, es mejor conocer a nuestros posibles enemigos, visibles o invisibles, para saber de dónde provienen, por qué pueden contaminar nuestras más exquisitas preparaciones y cómo eliminarlos del campo a la mesa. En el libro Cazabacterias en la cocina, las cazabacterias, detectives profesionales de nuestros hábitos en torno a la comida, nos enseñan a ser cuidadosos y precavidos con las compras, el lavado, el almacenamiento, la conservación, la cocción y el consumo de los alimentos, para así evitar desde un simple malestar hasta graves enfermedades completamente prevenibles. Cazabacterias en la cocina nos cuenta cómo se contaminan los alimentos, a qué temperaturas pueden crecer y desarrollarse los microorganismos capaces de enfermarnos y de qué modo suelen adaptarse a distintas condiciones del ambiente. También derriba los mitos y creencias culinarias más arraigados sobre seguridad alimentaria. Ofrece un cuadro de los principales peligros biológicos asociados a los incidentes de las enfermedades transmitidas por los alimentos, las formas de transmisión, su dosis infectiva, sus síntomas y las estrategias para su prevención, y da cuenta de los brotes que revolucionaron el mundo científico. ¿Sabés qué? Entre las palabras claras que acabas de mencionar y entre el relato de cómo fue el origen de este libro, hay una palabra que no es menor, por todo lo que arrastra, por todo lo que desborda, que son los mitos. Uh-huh. Los mitos que están en torno a ese proceso que va desde la compra, y probablemente mucho antes también, de un alimento hasta su consumo. No vamos a hacer un ranking, porque sería larguísimo uh-huh. extendernos en ese punto, y seguramente, como las mamushkas, seguirían saliendo mitos y mitos. Pero hay alguno que, en lo personal, te genere, ya sea desde tu actividad profesional como la de coautora de este libro, mayor atención y necesidad de comunicarlo para desestructurarlo a ese mito. Sí, hay un mito que a mí me llama mucho la atención que todavía se hable, pero tiene que ver un poco con las generaciones también, y ahora voy puntualmente al mito, pero decirte que las cosas cambiaron y, uh-huh. y que muchas veces escuchamos decir, mi abuela lo hacía así. Ah, y, en las reuniones familiares. Y no pasaba nada. Claro. Y en realidad es verdad que no pasaba uh-huh. nada. Es verdad que no pasaba nada, pero también es verdad que era otra realidad, que las abuelas compraban, hacían las compras casi todos los días, que la cocina no era cocinar, almacenar, frizar, sino que era algo fresco, la mercadería no tenía el sistema de distribución que tiene hoy, las vidas útiles eran mucho más cortas. Entonces, es verdad que no pasaba nada uh-huh. y hacían cosas que hoy no permitimos que se hagan, y porque puede pasar. Entonces, un poco con esta introducción de mi abuela lo hacía y no pasaba nada, tiene que ver un poco con qué pasa cuando cocino y dejo las cosas afuera, y dejo las cosas en el horno, y la milanesa en el horno toda la noche, la pizza toda la noche en el horno, y como si fuese una heladera, ¿no? Entonces, uno de los mitos tiene que ver con que la comida, si está cocida, no enferma. No, pero eso está cocido, entonces no necesita frío. Y es justamente todo lo contrario. Es todo lo contrario. Claro, primera aclaración. Se viene de una larga serie. Y el concepto teórico tiene que ver con que cuando uno cocina, lo que está haciendo en realidad es bajar la cantidad de microorganismos. Lo vamos a decir en forma simple. Estoy bajando la carga microbiana, bajando la cantidad de bichos que ese alimento tiene, porque los tiene, porque tiene, no sé, carne. Claro. Y la carne tiene sus microorganismos naturales. Lo que yo estoy haciendo cuando cocino ese pollo, esa carne, lo que sea, es bajando esa carga microbiana. Pero bajar no significa eliminar. Yo dejo una parte, porque está bien, porque es así. Queda una parte de una cantidad de microorganismos que, cuando los coma, no me van a hacer nada. Porque no son una cantidad ni un tipo de microorganismos que puedan enfermarme. Ahora, ¿qué pasa si yo ese alimento, cuando lo termino de cocinar y no lo consumo, lo dejo fuera de la heladera, le doy las condiciones adecuadas para que esos microorganismos crezcan? ¿Qué significa condiciones adecuadas? En principio, el tibio de la mesada y el tiempo. Roxana Furman, licenciada en Tecnología de Alimentos. ¿Esa sería condición o una de las tantas? Claro, condiciones necesarias. Adecuadas para que, ¿qué tiene? Todos los nutrientes, esas bacterias, esos microorganismos van a crecer fácilmente en ese alimento porque los nutrientes están hay cantidad de agua determinada para poder crecer, le doy tiempo y le doy temperatura, necesitan tibio. Y ahí crecen, los pocos que quedaron empiezan a reproducirse. Por eso ese alimento después de horas me puede enfermar. Por eso ese alimento después de cocido, si yo no lo consumo, lo tengo que guardar en la heladera para que esos bichos no encuentren esas condiciones adecuadas para reproducirse. Digamos, eso sería como la parte más teórica de el por qué. ¿Por qué tengo que guardarlo en la heladera? ¿Por qué la vianda del nene tendría que ir con un refrigerante o caliente? ¿Por qué no ese tibio de la mesada? La bacteria Escherichia coli puede colonizar el intestino de los animales, el cual puede contaminar el tejido muscular del animal. Normalmente, estos organismos no provocan ningún daño. Sin embargo, hay algunas cepas extrañas que producen grandes cantidades de una toxina potente que causa daños severos al epitelio intestinal. Por otro lado, las bacterias del género Salmonella pueden ser ocasionalmente encontradas en el tracto intestinal del ganado, las aves, los perros, los gatos y muchos otros animales. Por cierto, la carne puede contaminarse, por lo que su refrigeración es necesaria con el fin de prevenir la multiplicación de los microorganismos. Mientras que el congelamiento de los alimentos no destruye los microorganismos, la cocción sí lo hace. Adicionalmente, la contaminación cruzada puede ocurrir si la carne cruda y/o los jugos que ésta libera al estar a temperatura ambiente entran en contacto con los alimentos cocidos o con los que serán consumidos crudos, tales como las ensaladas. La bacteria Staphylococcus aureus está presente en la piel del ganado, así como en las manos, las fosas nasales o la garganta de las personas. La ocurrencia de la mayoría de las enfermedades causadas por los alimentos se da por la contaminación provocada por los manipuladores de los mismos y por la producción de toxinas resistentes al calor después de un abuso excesivo de la temperatura de procesamiento. Las buenas prácticas de manufactura, la manipulación higiénica de los alimentos y la refrigeración previenen el envenenamiento de los alimentos a causa de los estafilococos. Finalmente, la bacteria Listeria monocytogenes es encontrada en los intestinos y en la leche del ganado vacuno. A pesar que la cocción destruye este microorganismo, las deficientes prácticas de manipulación pueden recontaminar el producto cocido y el crecimiento microbiano puede ocurrir aún a temperaturas de refrigeración. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabés qué? Vos decís lo teórico y inevitablemente me lleva a tu formación. A lo mejor cuando mencionemos, y va a ser en varias ocasiones, quién sos vos, además de llamarte Roxana Furman, mencionemos que sos licenciada en Tecnología de Alimentos. ¿Y exactamente qué se estudia en una carrera que con la palabra tecnología y la palabra alimentos parece que hay una convivencia de mundos que no se podrían llegar a tocar? Claro, ¿qué se estudia y además qué amplio que es esto? Porque en realidad si vos me preguntabas hace tantos años cuando yo empecé a estudiar a qué me iba a dedicar y lo menos que pensaba que iba a estar ligada a la gastronomía, por ejemplo. Yo me veía en una fábrica, en un laboratorio, haciendo análisis de alimentos. Claro, parece la salida inevitable. Fue mi comienzo. Pero bueno, después la vida me llevó hacia la gastronomía. ¿Qué se estudia? Se estudia en la licenciatura todo lo que tiene que ver con la elaboración, la composición química. Es una carrera que está plagada de materias de química, de física y de matemática. Y después se ve mucho cada tipo de alimento, cómo es su elaboración. Por supuesto que con el tiempo esto fue cambiando. Yo voy a cumplir 26 años de licenciada, así que ahora me imagino que la carrera está aggiornada. Pero se estudia mucho lo que tiene que ver con la composición del alimento, con el análisis del alimento también, con la producción, por eso que es una tecnología industrial la que yo estudié. Y en mis comienzos así fue, entré en una fábrica de caldos y sopas y trabajaba en el laboratorio. Me apasionaba mucho el proceso industrial. Y con el tiempo, bueno, fui conociendo a una de las autoras en donde juntas fuimos transitando muchos años trabajando como auditoras en servicios de gastronomía. Y ahí me fue llevando para otros lados, dando muchas clases en escuelas de gastronomía. Pero fundamentalmente es una carrera que, si bien tiene como base los alimentos, uh-huh. uno puede disparar para cualquier lado. Roxana Furman es coautora, junto a Mariana Kopman y María Claudia de Grossi, del libro Cazabacterias en la cocina, cómo cocinar sin intoxicar a la familia, publicado en 2015 por Siglo XXI Editores. Furman se desempeñó como docente en la carrera de profesional gastronómico y en la de técnico en gastronomía desde 1999 hasta 2007. Actualmente es capacitadora y auditora en servicios de alimentos. Sabés que mencionás proceso industrial y uno se tienta, porque de hecho aparece en los envases, a hablar de la composición de un alimento que no siempre es revisado por el comprador de ese producto, y por algo que sí nos vamos a detener un poquito, si te parece, que son las denominadas fechas de vencimiento. ¿Cuánta credibilidad, cuánta atención, cuánta desatención? ¿Para qué valen? ¿Cuál es la función que tiene esa fecha denominada de vencimiento? Bueno, ahí hay un gran mito también, quizás en nuestra cultura. No sé si en otras culturas, pero en la nuestra es si la fecha de vencimiento debe ser respetada o no debe ser respetada. Uh-huh. A nosotros, en nuestro país, nos cuesta a veces respetar ciertos límites, pero siempre decimos que la fecha de vencimiento está puesta por el productor de acuerdo a análisis, distintos tipos de análisis que se hacen para determinar la vida útil. Con lo cual, es algo para ser respetado. La fecha de vencimiento es algo para ser respetado. Uno puede decir, pero bueno, ¿qué pasa si consumo un poco el yogur un par de días antes, uh-huh. un par de días después? ¿Por qué un par de días después? La verdad es que no sabemos qué pasa. Lo que sabemos es que el productor nos dice que tiene una fecha de vencimiento y para eso está, para cumplirla. Y bueno, digamos que no es lo mismo la fecha de vencimiento quizás en un pan lactal que en un yogur. Tenemos distintos tipos de alimentos, claro. Distintos tipos de microorganismos que pueden desarrollarse en distintos tipos de alimentos y por eso tenemos distinta peligrosidad. Por supuesto uh-huh. que si yo como un pan lactal vencido, probablemente no puede pasar nada, puede llegar a estar un poco húmedo, puede tener un poco de moho, claro, que lo voy a ver. Claro. Uh-huh. Y en un alimento que es más nutritivo, siempre hablamos de esto, ¿no? Los alimentos más nutritivos, que para nosotros son más subnutritivos, también son más nutritivos para los microorganismos. Y sobre todo para ellos también. Claro, y ese es el problema. Para uh-huh. los microorganismos patógenos, que son uh-huh. los que causan la enfermedad. Entonces, el problemita que tenemos acá es que estos microorganismos no nos avisan que están. No cambian el alimento. No es que no voy a sentir lo que puedo llegar a sentir con un alimento que está podrido. El microorganismo que enferma, que se llama microorganismo patógeno, que causa distintos tipos de enfermedades, desde una leve, de un dolor de panza, dolor de cabeza, una diarrea, vómitos, algo más pasajero, hasta una enfermedad grave, uh-huh. estos microorganismos no cambian el alimento. Por eso es importante decir, bueno, si este alimento vence tal fecha, tengo que cumplir con esa fecha. En Argentina tenemos distintas denominaciones para la fecha de vencimiento. Vos podés encontrar productos que dicen elaborado tal fecha, vencimiento tal otra. Y también tenemos algunas frases, oraciones que se ven en los rótulos que dice consumir preferentemente antes de. Esa es muy habitual. Claro. Esa es muy habitual y es un poco ambigua para uh-huh. nosotros. Porque dice, ¿y ese preferentemente cómo lo tomo? Bueno, para nosotros, para la ley argentina, para el Código Alimentario Argentino, preferentemente es ese día. No es que, bueno, más o menos voy viendo. Sino, si dice que consumir preferentemente antes del 22 de junio, el 22 de junio es el 22 de junio. Así que, bueno, el tema de los rótulos, y por eso tenemos nuestro nuevo libro que se llama Etiquetas bajo la uh-huh. lupa, que habla justamente de esto, de que nos acostumbremos a leer el rótulo, a ver qué dice la fecha de vencimiento. A veces nos dice fecha de vencimiento. Dice fecha de elaboración y lapso de aptitud. Entonces, quizás pienso que eso está vencido porque dice 22 de mayo, pero sin embargo, si leo bien, dice que el 22 de mayo fue elaborado y que lo pudo usar dentro de los 60 días. Claro. Entonces, claro. Por eso es importante que leamos. Que leamos bien a ver qué dice ese alimento con respecto a la fecha de vencimiento, con respecto a cómo se usa ese alimento, con respecto, por supuesto, a los nutrientes. Hoy tenemos la ley que dice que los alimentos tienen que tener la composición nutricional. Hace unos años atrás esto no ocurría. Íbamos a otros países y veíamos que los paquetes estaban llenos de datos y de información y nosotros los nuestros nada. No, claro. Y bueno, a nosotros también nos llegó. Hoy, en Tramas, con los alimentos no se juega, con Roxana Furman. Por batirlo clara de huevo hasta conseguir el punto de nieve, encender el fuego, jaja, mí. Y así es como un juego, jaja, sin apurar ni muy lentamente vas agregando el cuarto de azúcar para cocinar sabroso el merengue, como quieres tú. Vuelcas un cuarto de cucharada con ralladurita de limón y tres gotitas de colorante sabor esencia. Consíguete una bandeja y sigue mezclando, ahora lo viertes haciendo pico, se ve bien rico, la la la. Si se aprende, yo se lo enseño. Póngale a Inco, cuente hasta cinco y déjese llevar. Sienta los pegues de la tambora, vamos que puede como mejora. Suena la orquesta, sigue la fiesta y déjese llevar. Marca en el paso los zapaticos del caballero. Toma las calles como uno más de los cañoneros que van por ahí. Consigue una pareja y se va mezclando, lara, y dice del baile el perico, se ve bien rico, lara, la, la. Junta el lazo de su corbata y el bigotillo, ya va siguiendo por el rabillo a esa mujer. Si pierde el ritmo y pega un rebalón, el bajo y la percusión le dirán qué hacer. Si hay un camino que lleva al cielo, yo le aseguro que merengueando usted va a encontrar a nuestro señor. Aunque ande de apuro, vaya con prisa, siempre le arranca una sonrisa, que el compás del merengue hace la vida mejor. Consigue una pareja y se va mezclando, la raíz del baile perico, se ve bien rico, la la la la. Junta el lazo de su corbata y el bigotillo, ya va siguiendo por un ladrillo a esa mujer. Si pierde el ritmo y pega un remalo, el bajo y la percusión le dirán qué hacer. Si hay un camino que lleva al cielo, yo le aseguro que el merengue te va a encontrar a nuestro Señor. Aunque ande de apuro, vaya con prisa, siempre le arranca una sonrisa, que el fuego del merengue hace la vida. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com